A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Plinio de Arruda Sampaio Jr., economista, amigo de la casa, un analista de la política brasileña y latinoamericana. Plinio, bienvenido, buen día. Buen día, Diego. Siempre un gran gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, con varios temas arriba de la mesa, para arrancar con uno de los temas que ha tenido un historial en las charlas contigo, es el tema Lula y algunos... algunas idas y vueltas que han habido en las últimas horas, traslados de Curitiba a San Pablo que al final no se concretan. Contanos un poco qué importancia está teniendo todo el tema judicial y procesal de Lula en la actualidad de Brasil. Mira, el problema de Lula, para entenderlo, para allá de la novela judicial, sí, es importante contextualizarlo en la pelea política brasileña. En realidad aquí hay una disputa política muy fuerte entre, ¿no?, lo que yo llamo de partido de los que se vayan todos, reaccionario, y el partido de los quédense, que se salven todos, ¿no? Entonces hay una pelea, contra la vieja política, y esta pelea está caliente en Brasil. Ella se manifiesta ahora en los golpes que recibió Lava Jato, en orden por el problema de los vazamientos de las conversas de los fiscales del Estado entre ellos y de los fiscales con el juez Moro, ¿no?, y hasta con partidos políticos. Entonces, es dentro de esta pelea donde Moro sale muy, muy comprometido, que Lava Jato mueve el peón del ajedrez de la prisión de Lula. Entonces, la idea de que saliera de Curitiba, donde está en la Policía Federal en condiciones muy razonables, ¿no?, para una policía, un presidio común de São Paulo, esta medida fue tomada por una jueza que es del grupo político de Moro, y es una retaliación de Moro a los ataques que viene recibiendo por la divulgación de sus diálogos promiscuos con los fiscales. Bueno, esto provocó una reacción en el Supremo Tribunal, porque en el Supremo hay ministros que son comprometidos, digamos así, con los políticos que están atacados por Lava Jato. Y es dentro de esta pelea, digamos, fenomenal, que está las idas y venidas del proceso judicial de Lula y de la prisión de Lula. Pero, Plinio, en este sentido, se decía, por ejemplo, que era la propia policía la interesada en trasladarlo, porque dicen que como hay concentraciones seguido, como que genera problemas la presencia de Lula en esa cárcel especial de Curitiba. Es verdad, Hernán. O sea, Lula es un preso especial por su importancia política en Brasil. Entonces, dentro de todo el proceso muy, muy arbitrario donde se conduce el proceso de Lula, para allá de los problemas legales reales de Lula, Lula acabó en una situación de prisión muy privilegiada. Bueno, y esto causa, sí, me imagino, perturbaciones en el funcionamiento de la delegacia de Policía Federal en Curitiba. Entonces, los delegados, o por un problema técnico o por un problema político, dicen, mira, saquen Lula de aquí. Sí, esto sí es real, pero no es esto lo que está pesando, porque en realidad lo que está pesando es el problema político, ¿no?, que el problema político de la gente que quiere, digamos, imponer una solución autoritaria en Brasil, dejar toda la oposición muy intimidada y muy en la defensiva. Y es en este contexto que se hace esto contra Lula. Entonces yo creo que el problema técnico es realmente un problema, es lo de menos. Plinio, ¿cómo estás? Te saluda Macarena. Otro de los temas que queríamos tratar hoy y saber tu análisis, tu opinión, es sobre el director del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, que lo destituyeron tras la publicación del informe que alerta a un aumento de la deforestación en el Amazonas. Sí, buen día, Macarena. Gran gusto hablar contigo. Igualmente. Mira, esto, esta semana fue una semana donde Bolsonaro, como la semana anterior también, sigue con un movimiento muy, muy ofensivo hacia la extrema derecha, que es una cosa que hay que estar observando para entender exactamente dónde quiere llegar Bolsonaro. La impresión que se tiene es que quiere llegar a algún tipo de golpe real, pero esto estamos observando. Lo que él hace, bueno, lo que en el caso de esta demisión es más o menos como una persona culpar el termómetro por la fiebre de la guagua, ¿no? O sea, del bebé. Del bebé. O sea, en realidad el instituto es un instituto muy serio, técnico. El director era un científico respetado, ¿no? Un conservador, pero un científico respetado. Él simplemente divulgó el aumento muy fuerte del desmatamiento de la Amazonia. Y por esta razón fue demitido. ¿Ah? También dimitió esta semana dos componentes de la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos por la Dictadura. Y metió en su lugar dos trogloditas totales. Entonces, es un movimiento sistemático que hace Bolsonaro para desmantelar todo lo que hay de democrático, de civilizado. Y está en este momento, en las últimas dos, tres semanas, en una ofensiva muy, muy agresiva. Bien, Plinio, queríamos preguntarte, lo que más hablamos es, por supuesto, actualizar la realidad, lo que está pasando con el gobierno de Bolsonaro, las distintas aristas, pero contarle a la audiencia de Radio Centenario y a quienes nos escuchan por internet en el mundo, caminos que está abriendo la izquierda brasileña, reagrupamientos que se están dando, opciones que se van planteando para reagruparse en la lucha hacia adelante. Y vos nos enviabas estos días un material, un documento de un espacio que se ha denominado Contrapoder, ¿verdad? Contanos un poco de esto. Sí, Hernán. En realidad, uno de los problemas grandes que estamos enfrentando en Brasil es la falta de organización, la desorganización política de los trabajadores. Lo que se ve aquí es un agotamiento de los partidos y de los organismos sociales y sindicatos del periodo anterior. Esto en esta semana quedó muy claro y muy evidente en la forma como se procesó la reforma de las pensiones, que recién fue votado en segundo turno en la Cámara de los Diputados. Y no hubo por parte de las centrales sindicales, salvo una de ellas, que es la de la izquierda, no hubo ni pataleo, o sea, no hubo protesta, no hubo nada. Entonces, es urgente reorganizar la lucha de los trabajadores. Y en este contexto, ¿no? Hay varias iniciativas y una de ellas es hacer una especie de un gran periódico de la izquierda contra el orden, ¿no? Que junte toda la izquierda independientemente de los partidos para discutir cuáles son los problemas del pueblo, cuáles son sus posibles soluciones y hacer un gran debate en la esperanza que de este debate, digamos, se anime la organización de iniciativas más orgánicas de acción política. ¿No? Es esto lo que se pretende en el contrapoder. Entonces la idea es juntar intelectuales de izquierda que están para allá del PT, que están para allá del lulismo y que están dispuestos a colocar en el orden del día el debate del socialismo como única salida a la barbarie capitalista que avanza en todo el mundo y aquí en Brasil a galope. Esto podría, porque siempre está en este tiempo el debate en torno a cuánto pesa en estos caminos de reconstrucción o de reagrupamiento los trabajadores organizados, porque bueno, hay muchas teorías de cómo ha cambiado la clase trabajadora como tal, la atomización, el peso de otros sectores. Bueno, pienso en Brasil, trabajadores campesinos. ¿Cuánto peso le darías a eso, a la clase trabajadora en particular en ese proceso, y cuánto otros sectores dentro de esa inmensa realidad que es Brasil, ¿no? Sí, ese es uno de los asuntos más complejos, ¿no?, de la discusión política latinoamericana, pero ahora creo que es mundial, porque la clase obrera se fracciona, queda cada vez más heterogénea y hay que ver cómo juntarla, ¿no? Yo creo que la clase se junta en torno de sus sectores más organizados y más robustos, ¿no?, menos desesperados. Entonces, sí, hay un peso grande de la clase obrera más organizada, digamos, más tradicional. Pero Brasil es muy, muy heterogéneo y en la realidad tenemos que juntar todo, ¿no? Para esto es fundamental que exista un programa, ¿no? O sea, una idea que aglutine todos estos sectores. Y esta idea yo creo que tiene, que es importante que ella sea organizada de abajo para arriba. O sea, hay que meter los intereses más, los trabajadores más desvalidos tienen que estar contemplados en este programa. Porque si no, lo que pasa es que hacemos un programa, por así decirlo, sindical, un programa que contemple los trabajadores con más derechos, pero los otros se sienten completamente abandonados y son exactamente los que acaban siendo cooptados y manipulados por la extrema derecha. Pero esto es un gran debate, Hernán, y es un debate donde yo creo que es importante que sepamos, digamos, hacer la unidad en la diversidad, ¿no? La diversidad de la izquierda es como si fuera la diversidad biológica, es una riqueza para nosotros. Claro. Y hay que crear espacios para que podamos colocar nuestras ideas, divergir, pero divergir siempre en un sentido de persuadir para llegar a un denominador común que permita esta unidad, ¿no? Este es un gran, digamos, desafío político. Yo creo que no es solo brasileño, es latinoamericano, pero en realidad es mundial. Es necesario crear una izquierda contra el orden, ¿no? Sin una izquierda contra el orden, la política queda atrapada en la miseria de lo posible, que es en realidad una administración de la barbarie capitalista. Entonces, este es el desafío que aquí de Brasil estamos intentando ver si logramos contribuir con algo. Claro, quedan muchas preguntas sobre este camino para seguir conversando contigo. Y Diego, queremos hacerte con Diego otra pregunta de otro tema, pero un apunte sobre esto para cerrar por hoy, Plinio. En esto vos decías unirse en torno al programa, a un programa. Uno podría pensar, por ejemplo, el programa que tuvo o que ha tenido el PSOL no sería suficiente como para unirse. ¿No hay otros problemas centrales más allá de un programa para lograr esa fuerza de izquierda? Mira, yo creo que nosotros tenemos problemas en todas las frentes, ¿no? Tenemos problemas de estética, problemas de contenido, que es el programa, y tenemos problemas de organización. Yo creo que todo eso es junto. Pero hay un gran escritor brasileño, Guimarães Rosa, uno de los mayores que tenemos aquí, que tiene una frasecita que dice: toda acción principia por intermedio de una palabra pensada, que en realidad es el problema de la teoría de la praxis, ¿no? ¿Cómo hacer una acción pensada? Entonces, el programa en realidad no es, es un producto de un acúmulo político, ¿no? De la lucha y de la crítica, ¿no? Que junta, que va fundiendo, ¿no? La lucha pone problemas concretos y la teoría tiene que tratar de responder estos problemas. Y en esto se va forjando un programa. Entonces yo creo que el programa es el resultado, en realidad, de los problemas de un movimiento revolucionario y que se resuelven con algún tipo de teoría revolucionaria. No, los dos vienen en realidad todo junto. Pero esto es el drama que tenemos, ¿no? En la situación que estamos, la teoría es débil, la crítica es insuficiente y la acción no es revolucionaria porque es una acción que está atrapada dentro de los parámetros del orden. Entonces, es esto que tenemos que vencer, ¿no? Yo sé que es un desafío inmenso, pero es lo que está puesto, ¿no? Y es lo que tenemos que intentar enfrentar. Plinio, una pregunta de carácter quizá un poco técnico. ¿La afectación que pueda llegar a tener sobre Brasil o qué grado de participación pueda llegar a tener Brasil y su economía en la actual coyuntura de guerra económica arancelaria entre China y Estados Unidos en este intercambio que ha habido en estas últimas horas de medidas, ¿no? De por un lado sanciones, sí. Por el otro lado rebaja de la moneda. Mira, Brasil es una economía grande, pero muy vulnerable a lo que pasa en la economía mundial, sobre todo después de estas tres décadas de desindustrialización. Entonces tenemos un tren enorme con muchos vagones, pero no hay locomotiva. La locomotiva es el comercio internacional. Entonces, en tesis, todo lo que es perjudicial al comercio internacional es muy malo para Brasil, no es bueno para Brasil. Y esto se nota en las bolsas, y en la cotación del dólar de manera inmediata. O sea, los negocios son muy sensibles a lo que está pasando en la economía mundial. Entonces, en tesis, la economía brasileña entra en el quinto año de recesión. La tendencia de coyuntura de corto plazo es de una economía en retracción. Estamos cayendo. El gobierno toma algunas medidas muy puntuales para ver si ameniza la recesión, porque si no hace nada el gobierno, nosotros podemos ir a una disminución absoluta del PIB. Entonces, en este cuadro, un agravamiento de la situación internacional sería muy malo para Brasil, ¿sí? Seguro que sí. Plinio, valoramos y agradecemos tu análisis sobre la realidad de Brasil. Nos volvemos a encontrar, si te parece, la próxima semana. Siempre un gusto hablar con ustedes y en realidad esto que estoy tratando de hacer aquí, que es un gran debate de la izquierda, ustedes ya lo hacen por radio a mucho tiempo y estamos intentando copiar. Bueno, muchas gracias. Fuerza con contrapoder ahí. Muchas gracias, Hernán, y gran fuerza y a todo el pueblo uruguayo. Hasta pronto. Un abrazo.